pagado mal. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar. Llorando, llorando, llorando estoy. Pensando, pensando, pensando que ya me dejó. Llorando, llorando, llorando estoy. Pensando, pensando, pensando que ya me dejó. A moverse, a moverse. Contar que esta mujer me ha pagado mal. Amigos, les quiero contar que esta mujer me ha pagado mal. Quiero beber, quiero tomar.